Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Bueno, ya no se para, no se duerme, no se descansa, estás trabajando, estás bordando. Entramos en la recta final. Nosotros lo vemos desde afuera, pero ustedes lo viven desde otro lugar, ahí adentro, en Alelí. Contame, sí, cómo viene. Sí. Estamos muy bien, estamos muy contentos, ansiosos, nerviosos. Más que nada, ya comiendo la ansiedad, queremos que llegue el 12, que el tiempo nos acompañe, que no llueva. Queremos salir el 12 de enero. Alelí quiere salir el 12 a la pista. Así que pedimos al tiempo y al jefe de la Riga que nos acompañe con el clima. Bien. Bien, bueno, ¿cómo está todo ahí en el equipo? ¿Cómo piensan, cómo lo ves al carnaval en lo estructural? ¿Cómo pensás que va a salir Alelí este año? ¿Cómo ves un poco esta reducción de una de las comparsas? ¿Cómo ves un poco todo, Mariana, que también sos fanática, pero también sos parte de la estructura institucional de Intercomparsa un poco? Sí, sí, por supuesto que es triste saber que una comparsa no sale, porque no es bueno que el carnaval se vaya apagando, ¿sí?, y que cada vez seamos menos, sino al contrario. No es nada bueno, pero también sabemos que en lo económico, si a nosotros, llevando lo que nos da la municipalidad, que es la misma plata del año pasado, no nos alcanza, imagínate a la comparsa de Emperatriz, que le tocaba llevar el menor porcentaje, por el hecho de cómo salieron las comparsas con el puntaje mejor de mejor comparsa, valga la redundancia. Le tocaba llevar muchísima plata menos y se le iba a hacer imposible. Es una locura, como ayer le dije a otro periodista de otra radio, somos unos pocos locos apasionados que en una época de crisis y difícil como está este año el país, sacar una comparsa con más de 100 integrantes, con una calidad de vestuario que van a ver que Alelí hizo un vuelco. Yo pienso que crecimos 5 pasos en este año de crisis. Te juro por Dios, no sé qué pasó, qué hicimos, pero es increíble el crecimiento que ha tenido nuestra comparsa. Y eso ustedes lo van a poder ver el 12 de enero. Bien, Mariana, hablaba con Federico Alarcón, también otro comparsero, y también me mostraba lo mismo. Me decía, es impresionante lo que se está trabajando en los talleres. Parece que no golpea el tema de la crisis. Bueno, el carnaval tiene que ver con una revancha también sobre las dificultades. Pero está bien esto que marcás, 5 gatos locos o 5 locos locos del carnaval, poniendo este gran espectáculo otra vez en las pistas de Bellavista, ¿no? Sí, totalmente. Yo pienso que si no hay pasión en esto, y no, el que no ama carnaval no te comprende, juzga al contrario. Son una loca, yo me voy de vacaciones, con la plata que gastaba, no sé, pinto mi casa. Un montón de cuestionamientos, que es como yo le hago el ejemplo a la persona que por ahí me cuestiona, le digo, pero vos sos amante del fútbol. Y bueno, la misma pasión que voy a tener por el fútbol es la misma pasión que tengo por el carnaval. Por ahí son dos cosas distintas, y económicamente obviamente que es muy distinto. Pero es algo inexplicable. ¿Qué crees que te haya gustado? Es como cuando sos mamá por primera vez, que es inexplicable esa sensación. Sí. Bueno, lo sabe únicamente la mujer que fue mamá. Bueno, es inexplicable. Bien. Es como parir otro hijo todos los años. Bien, ¿cuáles serán los platos fuertes de los puntos? Yo decía, necesito un reglamento acá en la mesa de trabajo para ir punteando también cuando veamos el 12 un poco el paso de las comparsas. ¿Cómo ves los puntos centrales? ¿Cómo se presentará Alelí ahí? ¿Irá también por cosechar triunfos? Vamos por el campeonato, Gustavo. Bien. Acordate que yo me, eso me gusta. Y te dije Alelí campeona 2019. Bien, y vos me sí. dijiste, sí. Los que vienen a esta radio ganan. Es cierto, tal cual. Por eso me hizo la... No sos la primera, la segunda, creo que... Pero Fede habló el año pasado. Fede, no, fue allá en el invierno. No, ya sé, pero Federico Alarcón también habló el 2018. Vos sos la primera del 2019 hablando acá, ¿eh? Claro, yo soy la primera del 2019. O sea, nosotros nos vamos por el campeonato este año, Gustavo. Bien, con todo. Bien. O sea, quiero Alelí campeona, quiero mi batería campeona, quiero mi reina de carnaval, quiero todo, Gustavo. O sea, bien. Este año quiero todo, estoy angurrienta. Mirá, estoy angurrido, la panda se ríe acá. Mirá, yo estoy pensando en pintar las paredes. Puedo pintar un violeta, verde, blanco. ¿Qué es eso? Puedo empezar a pintar. Inspirate y hacenos algo. Dale, y hacemos ruido. Bien, ¿cómo está Fabián Domínguez y el equipo ahí? ¿Cuáles son las sorpresas, las figuras? En el otro taller están emplumando, están armando los espaldares. Yo estoy acá con el grupo de las pasitas de Escuela de Samba, que este año son las nuevas las ganadoras. Ajá. Van a recuperar el título. son cuatro chicas que se bailan la vida. Ajá. Se bailan la vida. Tres de ellas son profesoras. Y una casi, casi. Bien, casi, casi. Mariana, viste que yo soy de Boca y pasé un año difícil, el 2018. Yo también. Y escuchá, y viste que yo quiero ganarle a River. ¿Aleli le quiere ganar a alguien en especial de las otras tres? En batería, siempre está la pica Anaí Aleli. Anaí, ajá, para con batería. Para mí, batería, Anaí Aleli. Y para mí, el año pasado era nuestro y no fue así, los números dijeron otra cosa, así que yo tengo hambre de batería. Bien, bien. Hugo está ahí a cargo de la batería, como siempre. Ahora tenemos unos directores de bien, Corrientes. Bien, ah, bueno. Los compasos Apucay de Corrientes. Bien, bien, bien, bueno, bueno. Pero yo te digo, tenemos una apuesta distinta, van a escuchar una batería distinta, novedosa, música súper alegre. Bien. Removida, que es imposible que te quedes sentado y sin aplaudir. O sea que eso también, tenemos una música muy alegre y una escuela de samba que está afinada al 1000x1000. Bien, bien. Mariana, para abrir un poco el carnaval, que la gente acompañe, ¿no? El sábado, ¿dónde pueden buscar? Que la gente acompañe. ¿Dónde pueden buscar las sillas de Aleli? ¿Dónde pueden comprar? ¿Dónde pueden sumarse un poco ustedes? Sí, bueno, las sillas se están vendiendo en la casa del señor Fabián Domínguez y en la casa de Marisa Jiménez, que es enfrente, nomás de la casa de Fabián, que es una vecina que siempre colabora todos los años en el armado de los espaldares. Ya están a la venta. Te cuento que la gente está comprando las sillas ya para las cuatro noches. Bien. Es algo que, te juro, que en otros años no sucedía. Viene gente a comprar las sillas para las cuatro noches. O sea que es algo que es increíble lo que está sucediendo. Por eso te digo, con la crisis, el carnaval mueve todo, ¿eh? El carnaval mueve todo, eso está bueno. Mariana Majewi, el tema de Aleli que presenta este año, ¿nos recordás, por favor? La creación, nosotros hacemos hincapié en la creación de Egipto con su gran figura que es el dios Ra, que es el creador de todo esto. Bien, bien. Bueno, contame, otra figura, ¿se suman algo? ¿Hay sorpresas? Tirame un título, sí, tirame un título de carnaval. El primer título. Revelación del carnaval Aleli 2019. Revelación del carnaval Aleli 2009. Ganadores en batería y además van por el título, así. Voy por el título, voy por mi reina de carnaval. Te dije, voy por todo. Estoy hambrienta de triunfo. Imagínate, todo el año nos falleció River. Imagínate cómo vengo. Queremos ganar, ¿viste? Soy una vocera también que tenemos más título que ella. Y todo. Bueno. Queremos reivindicarnos. Bueno, Mariana, a seguir trabajando, falta poco. Te mando un fuerte abrazo. Dale, gusta. Dale, gracias. Che, gracias siempre por la buena onda de ustedes. La verdad es siempre positiva, más allá de los resultados. Estamos muy tranquilos, hemos trabajado mucho en el reglamento con gente de Corrientes, te cuento. Y hicieron modificaciones que fueron necesarias. El rubro mejor comparsa no va a ser un rubro más, bien, sino que se va a abordar el vestuario, coreografía y música acompañada a percusión, y la sumatoria de esos tres va a dar la mejor comparsa. Durante todas las noches es la mejor comparsa. Como tenía que haber sido siempre, ¿no? Como tendría que haber sido, totalmente. Mariana, un fuerte... Bueno, estamos todos ahí tranquilos, trabajando cada uno por lo suyo. Dale, un fuerte abrazo a Fabián y a todo el equipo. Dale, gracias a todos. Hasta luego. Chau, chau.